Este martes, con mucho gusto, con el gusto de siempre, estamos recibiendo al profesor y contador Luis Freda aquí en la mañana de la 36. No es abriendo otro ciclo, estamos haciendo como un paréntesis, veremos qué ciclos puedan venirse, pero hoy queremos abordar temas en particular. Luis, buen día, bienvenido una vez más. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Está lloviendo o no? No, pero está frío, bajó la temperatura. Sí. ¿Sabes que me crucé con Fabricio Costa Machuca? ¿Sabe el tiempo también? Ese tiempo sabe todo. Lamentamos que hayas vivido esa experiencia. Si hubiéramos podido coordinarte, lo tratábamos. Bueno, pero me pasó el pronóstico. Parece que mañana sube la temperatura, según Machuca. Sí. Miró y... Inumet, sí. De Inumet, sí. Un libro abierto el tipo. Sí. Y bueno, a esa capacidad hay que utilizarla en la radio. Bien. Bueno, Luis, vamos a los temas que nos propusiste hoy. Un tema que en los últimos años se siente nombrar mucho a nivel de la política nacional, también en lo deportivo se habla todo esto, lo da por sabido, lo incorporamos a nuestros lenguaje cotidiano sin saber mucho en profundidad qué significa, y muchas veces está en juego la plata de quien queda enganchado a esto. Hablamos de los fideicomisos, ¿verdad? Bien. Es la idea hablar en principio de eso hoy. Ahí va. La idea un poco hoy es hablar de algunos términos que están surgiendo, que son básicamente muy, muy vinculados a la necesidad de financiamiento y en otras palabras es a las distintas formas de endeudamiento que puede haber generalmente para instituciones públicas o instituciones con un corte social, pero perfectamente, yo después al final les voy a mostrar algunas cositas que se pueden hacer con los fideicomisos, para que veamos que hay cosas que todo se puede utilizar de distinta manera. Entonces los instrumentos no son la salvación, sino que son un medio, son como herramientas. Las herramientas se pueden usar bien, claro. Regular o muy mal. Entonces, básicamente, la idea es un poco hablar en un principio de fideicomiso, pero a dar como dos pasitos para atrás para ver, decir, bueno, esto, ¿por qué surge esto? Entonces, es puramente una operación de corte financiero el fideicomiso. ¿Es un préstamo? ¿Es un fondo? Ahí va. La verdad, es un negocio jurídico. Ajá. Es un negocio jurídico, o sea, algo que se monta vía de forma jurídica, ¿sí? Se arma un patrimonio separado de cualquier otro tipo de patrimonio, ¿sí? A través de un negocio jurídico, de forma que ese patrimonio se administre con determinado fin y por un determinado plazo hasta lograr determinado objetivo. Por ejemplo, vamos a empezar con ejemplo para no hacerlo tan abstracto. Es decir, bueno, vamos a hacer una obra, decimos, bueno, vamos a hacer el puente sobre el río X, ¿está? Entonces decimos, bueno, se hace un fideicomiso, entonces que dice, bueno, tales bienes se transfieren, entre ellos bienes pueden ser la plata, ¿no? ¿Sí? Bienes o derechos, derechos a cobrar. Entonces decimos, no, mira, vamos a cobrar un peaje. Entonces lo que se cobre por el peaje va a ir todo para este fideicomiso. Entonces se construye, se arma un fideicomiso, ¿sí? Se consigue en fondo de alguna manera, ¿sí? Y se hace la obra. Y después por 30 años el peaje sobre ese... ¿Qué pasa después de que se paga la obra? Va a ir al fideicomiso y el fideicomiso lo reparte de acuerdo a lo que se haya arreglado, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se transfiere un derecho. El derecho a cobrar el peaje, porque un privado no tiene por qué tener derecho a cobrar un peaje sobre un río. Sí. Vamos a construir una cárcel. Vamos a construir una cárcel y decimos, bueno, se arma un fideicomiso para construir la clase, la PPP2, la punta de rieles 3, ¿está? Vamos a hacer la cárcel de punta de rieles 3. Entonces ponemos una tercera cárcel de punta de rieles, armamos un fideicomiso, ese fideicomiso seguramente va a pedirle plata a terceros, ¿sí? Va a pedirle plata a terceros para que invierta y esos terceros, ¿y con qué me vas a pagar? Mirá, yo tengo un papelito acá que el Estado uruguayo se compromete a cederme tal recaudación desde el 2020 al 2040. Y con esto te cobra. Así que, y tenés un derecho firmado. O sea que todo lo que se cobre por esto, el fideicomiso. Entonces vienen los privados, ponen la plata y obviamente lo que se van a cobrar en el futuro es claro. mucho más de lo que pusieron. Claro. Entonces, quieras que no, es una forma de endeudarte. Uh-huh. Porque vos lo que haces es pedís plata prestada y renunciás a cobrar plata a futuro. Y la diferencia ¿sí? está en la ganancia que pueda tener esa empresa que te... no importa una empresa, te prestaron sí. el dinero, sí. se cobraron el dinero en una determinada cantidad de tiempo, pero pueden seguir muchos teniendo años. Muchos años la ganancia. Muchos años, ahí va. También puede ser que las cosas no salgan, ¿no? Sí. Naranja de Caputo. Sí. Hizo un fideicomiso, entonces pidió dinero, emitió obligaciones negociables. ¿Cuál era la idea del negocio? Que iban a reconvertir su plantación, que iban a exportar a Estados Unidos. Vamos a atar todas cosas. Pero ahí también entra en juego las malas administraciones. Como todo, el no es algo que te sí, salve sí. la vida. Vamos claro. a mostrar un caso que no funcionó. Que Naranja Le Caputo dijo, bueno, yo sé el negocio, yo vamos a venderlo. Vamos sí, sí. Ex ante. Ex ante quiere decir antes de hacer el partido. Antes de generar el partido, ¿no? Entonces... Yo conozco el negocio, soy Caputo. Si vos te ponés a pensar de que era chico, hasta me acuerdo antes la naranja tenían, claro. tenían claro, un sticker. Era rarísimo. Venían con una etiquetita. Sí. Sé el negocio, conozco los mercados. Ahora, con un viaje reciente de las autoridades, abrimos el mercado de Estados Unidos. Noticias que siempre vienen, ¿no? Entonces, yo necesito más plata. Entonces... Yo pícaro digo, si necesitas más plata y el negocio es tan rentable, pues bueno, la pone vos, ¿no? Pero claro. pero vamos a pensar que no la tiene o que no se la quiere poner solo él, ¿no? Claro. Entonces agarramos y hacemos un fideicomiso. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, yo le digo al fideicomiso que vendo títulos de deuda, entonces la gente la compra. La compra la SAFAP, algún inversor privado... Papá compra esos títulos. Yo le digo, vos me invertís 1.000 y yo te voy a vender 1.000 más 5% de interés en tanto tiempo. Más o menos simplificando, sí, sí. ¿no? Bien. Entonces ellos reciben el dinero y lo invierten. Y la gente que le compra, digo, ¿y si no sale el negocio? Ah, no te preocupes, te quedás con la tierra. Rematan la tierra y se cobran de ahí. Claro. Y bueno, es un fideicomiso, una garantía. ¿Ah? Le dan garantía a los inversores. ¿Qué pasó? Le prestó la plata al bro, etcétera. No cumplieron y ahora están en proceso de liquidación. O sea que el negocio, para lo que sí quería es, las exportaciones salieron, la gente sí quedó sin laburo y el que invirtió está para cobrar y va a cobrar menos de lo que tiene. O sea, no necesariamente el instrumento funcionó bien. Como nada, pero en su momento, cuando uno ve la cómo es, el negocio lejos, te dicen, pero ¿qué tiene malo? Los tipos saben, hay plata, hay mercados nuevos, el mercado de Estados Unidos, mañana te dicen China, pasado te van a decir Rusia, y pasado te van a decir la Unión Europea. Sí, sí, sí. Fíjate que se abren un montón de... Y nuestras naranjas, como otras naranjas, no hay. Eso también es lo que uno se piensa, ¿no? Es un commodity. Sí, y como naranja, no mira dónde viene, ¿no? Sí, entonces... Y bueno, es una explicación. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo... Se sacó, y el fideicomiso no le pudo ir a reclamar a los Caputo, ¿no? Era, es lo que había dentro del fideicomiso. Entonces, Caputo constituyó un fideicomiso, se emitieron títulos de deuda, se consiguió plata, se invirtió, no funcionó, se tendrá que cobrar contra las tierras que no había. Entonces, es un negocio jurídico en el cual se constituye una propiedad que está hecha con bienes o derechos, ¿sí? Y que se va a administrar en base a cierto negocio. Una vez terminada, eso se diluye. Por tanto, va a haber alguien que pasa los bienes para ahí. Por ejemplo, vamos al tema de las obras de las intendencias. Las intendencias aportan derechos de cobro, por ejemplo, la patente rodada. ¿Sí? Va a haber alguien que administra ese fideicomiso, porque no es el Estado, ¿no? Va a haber un privado. Es un privado siempre que lo administra. Se le llama fiduciario, ¿sí? Es el administrador del fideicomiso, ¿sí? Y va a haber un beneficiario. Un beneficiario que es el que va a usar las obras, ¿está? Que claro. En definitiva es la sociedad, o podemos sí. decir que hasta la misma intendencia. ¿Está? Entonces, la intendencia, ¿qué dice? Por ejemplo, la intendencia de Paysandú le cedió, no sé, 20% del cobro de la patente. Pero consigue 27% del cobro de la patente. De acá a 8 años. Esta intendencia dura 5. O sea que el próximo intendente no sé qué va a hacer. Está comprometido con ese, claro. Ahí va. Entonces, cada 100 pesos que pague Hernán Salinas, si tiene una moto o un auto en Paysandú, 27 van a ir para el fideicomiso y el resto van a ir a la intendencia. A la intendencia. Y obviamente el del fideicomiso te va a decir, bueno, mirá, nosotros invertimos, la obra vale tanto. Y nosotros queremos cobrar la obra más tanto. También lo que pueden hacer los del propio fideicomiso es decir, bueno, nosotros lo vamos a cobrar dentro de 10 años o durante 7 años, pero yo preciso la plata hoy para la obra. Entonces hacen un fideicomiso financiero y emiten títulos. Claro. ¿Y quiénes compran esos títulos? Los inversores. ¿Quiénes son los inversores? Hernán Salinas, Luis Freda, ahora, Marcelo. Pero sí. ¿Y por qué este...? Vía la SAFAP, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Claro. ¿Está? Entonces... Sí, sí. ¿Por qué? Decime. Bueno, cuando decía, necesito el dinero ahora. Explicado cómo es el tema. Necesita el dinero para hacer la obra. Sí. Y pide, ¿cómo es en ese momento? Vamos acá, vamos a poner un ejemplo, así la tenemos más clara. Sí. Vamos a poner a hacer una pausa, estamos a las 9:18, corto así. ¿Les gustó? Me gustó, la llevamos a término. Sí, yo quisiera repasar también, porque me cuesta todavía, porque a mí los temas de la economía y eso, no me caracterizo por la lucidez en los temas en general, pero la economía menos. La diferenciación de un fideicomiso con respecto a un préstamo, por ejemplo, que vos ya lo explicaste, pero... repasarlo y sumarlo a esto que Marcelo te planteaba. Lo hacemos enseguida, dale, la pausa. Explicable. Esquina Ejido. Informes 091-205-949. No se mide en su felicidad, se mide en su productividad. No por lo necesario es su importancia, importa lo que deja de ganancia. No se mide el rédito social, se mide el beneficio comercial. No importa la mentira o la verdad, importa su funcionalidad. Bueno, Luis y Marcelo estaban hablando de, no sé cuánto quieran reflejar eso al aire, pero el tema fideicomisos en el fútbol. Pero yo quería hacerte una pregunta de como de repaso, viste, de cuando tus alumnos te escuchan y no entienden, que hay que animarse a repreguntar y eso. En definitiva, si tuvieras que resumirlo también de lo que venías explicando, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo, Luis, común y el fideicomiso? Eso de que hay que dar que como garantía de pago, digamos, el usufructo de lo que esa obra, siempre es en torno a una obra en concreto, al fideicomiso, podemos decir, no, o no, una gestión de una... No necesariamente. Puede ser una obra, una gestión, puede ser en la educación... Por eso, ¿cuál es la diferencia con un préstamo entonces común? Repasarlo. Vamos a tratar de... Ahí va. Los dos se originan en el mismo punto. Mm. El préstamo y la... Alguien externo que te da plata. Vos necesitas plata y querés hacer algo hoy y disponer de recursos de futuro. Claro. Vos cuando los préstamos se pagan. Claro. ¿Tá? El tema es el siguiente, primero. Vamos al préstamo tradicional. Yo preciso dinero hoy y voy y le pido un banco. Claro. Entonces el banco me va a pedir primero que yo esté... totalmente bien con todos los organismos. Una garantía, digamos. No, primero yo no puedo tener deuda ni con DGI, ni con IPS, ni nada de eso. ¿Tá? Segundo, me va a estudiar mi proyecto. ¿Sí? Me va a estudiar mi proyecto, a ver de qué trata. Y después va a ver mi capacidad de pago. Claro. Pero sigue siendo todo mío. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir? Sigue siendo, yo sigo siendo el que cobro las cosas y después cuando cobro voy al banco y pago. Y yo soy el que llevo adelante el proyecto y yo soy el que... El dueño de los bienes o del patrimonio que sea. Patrimonio, entiéndase como bienes y derechos. Uh-huh. Bienes pueden ser desde bienes físicos a plata y derechos pueden ser derechos de cualquier tipo. Claro. Derecho de propiedad intelectual, de imagen, de lo que sea. Entonces, en el fideicomiso distinto es. Yo me pongo como en un paso de que eso lo paso para otro lugar, para otra cajita que se llama fideicomiso, y yo después no puedo hacer nada sobre eso. Esa cajita que se llama fideicomiso recibe plata desde fuera, ¿sí? Que la plata puede venir de distintos orígenes y es una de las principales diferencias, ¿tá? Y ahí va a hacer su negocio en base a lo que tenga pautado ese fideicomiso. Pero administra un privado. Yo mañana soy la intendencia de Paysandú, armo el fideicomiso y yo perdí la capacidad técnica de supervisión de si el puente está bien o mal construido. Perdí la capacidad de controlar si se está gastando mal o menos. Te van a decir que la tiene. Sí, la tiene con un delegado en no sé cuánto, que ni siquiera es de la estructura jerárquica de la Intendencia de Paysandú. ¿Sí? Pierdo, si hay sobrecosto, etcétera, el fideicomiso seguirá funcionando hasta que cumpla los cometidos, ¿sí? O el plazo, lo que sea. Entonces yo pierdo determinado control. O sea, vos, la diferencia es que vos cedés el control del emprendimiento para el cual vos pediste la plata. Cedo, sea una obra, sea un club. El control, la propiedad de los bienes, todo. ¿Entendés? Entonces, lo pasa a gestionar un tercero, Un tercero. Y ese tercero va a recibir fondos, si estima, o los pone, o va a recibir fondos desde fuera. Y esos fondos pueden ser, por ejemplo, el artículo 3 de la ley de fideicomiso dice: cuando el fideicomiso tenga por fin la realización de una obra pública, las intendencias municipales podrán constituirlo mediante la cesión de derechos de crédito de tributo departamental. O sea, le ceden, cobrate vos de ahí, ¿sí? Dándose cuenta a la junta departamental. O sea que las intendencias pueden ceder en la recaudación. Entonces, de ahora en más, lo que se recauda no lo toca la intendencia, lo que se recauda de patente Va para los que pusieron la plata. Mañana la intendencia, si estaba haciendo una obra, la intendencia mañana, en un préstamo bancario, no sé, tuvo una emergencia en los comedores, tuvo un problema en la educación, tiene que gastar más plata el CAIF, con un préstamo bancario que puede ir con el banco y decirle: mira, está a 5 años, vamos a hacerlo a 10, vamos a bajar la cuota y esa plata que le falta la usa para lo que necesita. O le fue muy bien y le dice al banco: mirá, recibí una plata del gobierno central, voy a cancelar este préstamo. Y va y lo cancela. No, el fideicomiso va a seguir funcionando y va a seguir. Y la intendencia se entró a traer de mano. O sea, estamos perdiendo cierta autonomía y nos estamos metiendo en cosas que capaz que la obra proyectamos que vale 10, termina valiendo 20 y el fideicomiso tiene que extenderse buen plazo, buen monto, etcétera. Entonces se pierde. Segundo, cuando yo estoy en una lógica bancaria, quiera que no, estoy en un sector regulado. Sé de dónde vienen los fondos. Tengo un perfil de riesgo. O sea, pues el banco está obligado a evaluar mi riesgo. Y eso da garantía. Porque da garantía a todo. Porque si yo quiero hacer una cosa que es riesgosa, con dinero público, ahí tengo un tope, tengo un freno. En el otro lado no tengo ese freno. ¿Sí? No tengo. Entonces yo constituyo una cosa menos controlada, supuestamente más flexible todo, pero estoy corriendo más riesgo. Y cuando se corre más riesgo, y es lo que se sabe, ¿no? Por ejemplo, los fondos no se sabe, no siempre se sabe de dónde pueden ser, ese tipo de cosas. Y los fondos, no hay tanto control de la procedencia de los fondos, ¿sí? Después también se puede prestar para operaciones que no son en realidad lo que quiero hacer. Yo en realidad quiero hacer determinada obra, pero en realidad lo que estoy haciendo es una posible, no venta encubierta, pero en otros países se usan, por ejemplo, los fideicomisos como forma de herencia. Yo soy una persona muy con mucho caudal de dinero, mucho patrimonio, tengo todo en un fideicomiso. Ese fideicomiso está estructurado de una manera que todas las ganancias van a venir para mí. El día que yo me muera, eso se reparte de X manera. No pasa por los caminos legislativos jurídicos de herencia. Entonces yo, es una forma de llevar adelante. Evadir los impuestos, cosas o que te administrar a mi antojo y no bajo las reglas de la sociedad las... Ahora, el fideicomiso dura, el control que toma el fideicomiso sobre una gestión dura hasta que pagues esa plata que se invirtió, digamos. O hasta que se cumpla o determinados años. Yo puedo ser por año, puedo ser por plata, ¿sí? Entonces puede tener determinados alcances, pero no es que haya pocos casos de fideicomiso. Hay fideicomisos en la ANEP, en el INAU, en la UDELAR, en Presidencia, la construcción del banco del Hospital del Banco del Seguro, la Intendencia Maldonado, ¿sí? El SODRE se hizo con un fideicomiso. El auditorio, ¿ves? Sí. La Secretaría Nacional de Deporte ha tenido fideicomiso. La Corporación Vial del Uruguay, todas las carreteras han sido eso en base a peajes. ¿Y qué hizo la Corporación Vial? Se les dio supuestamente dinero presupuestal para mantener las carreteras. Se han licitado, se han tercerizado los peajes, ¿sí? Entonces los peajes te van a decir, no, los peajes son de la corporación. Sí, son de la corporación, pero el dinero va derecho para pagar a quienes compraron título de los fideicomisos, que entre ellos están las AFAP. Entonces estamos usando dinero de las AFAP para financiar la construcción de carreteras que no son controladas por el Ministerio de Transporte, sino que son hechas por empresas privadas con control de la Corporación Vial del Uruguay. O sea, tenemos un Ministerio de Transporte de Obras Públicas donde determinadas garantías que pueden estar van para también, y construimos todo esto de forma de hacerlo en paralelo. Obviamente que los peajes, todo lo que pagamos por peaje, cuando es la noticia, récord en los peajes, récord. Claro. El fideicomiso ahí se logró. Bueno. Ahí va. Ahora, ¿qué pasa ahí con los peajes? Sí. La gente que trabaja ahí, ¿en qué está? Claro, por supuesto. Están todos quedando sin trabajo, ¿no? Exacto, con la automatización de todo. Sí, sí, bien. Volviendo al tema, por ejemplo, Intendencia X. Sí. Pide un fideicomiso para hacer un puente. El fideicomiso toma parte de la contribución inmobiliaria, sí, por ejemplo. La gente, por X motivo, una crisis en el país, no paga más la contribución inmobiliaria. ¿Cómo se cobra el aportante de ese fideicomiso del dinero? Y lo más, ¿pierde o hay alternativa? No, lo más seguro que esté pactado que se tiene que hasta cubrir el monto invertido más tanto. Hay que cubrir el monto. Sí, obvio, sí, obvio. Eso seguro, los inversores no van a entrar ahí por regalado, eso, ¿no? Por eso. Por eso, entonces, cuando hablamos de patente y de contribución inmobiliaria, por ejemplo, quería... Pero yo te lo... Sí. Vos me planteás un caso que paga, que haya un tema económico y la gente no paga. Y si las obras cuestan más, que es mucho más factible. En el ante la arena, por ejemplo. Ahí va, que las obras cuesten más o la recaudación estaba subvaluada. Claro. Y yo puedo hacer que eso lo haga de mal, de inexperto. ¿Y cómo se controla el valor de la obra, justamente? ¿Cómo se determina el valor de la obra? Sí. Ahí va. Es muy difícil, ¿no? Imagínate que vas a construir una carretera, ¿sí? Una carretera de 100 kilómetros. Porque lleva el compromiso, vos como intendente, por ejemplo, como administrador municipal, ponés justamente, como hablábamos, para las futuras administraciones. Obvio. Sí, y te vas a enterar dentro de unos años, ¿no? Claro. ¿Eh? Vos asumís una intendencia con un compromiso determinado que tomó la otra administración. Lo que pasa es que esto se está dando, se puso un instrumento que es bueno, que no es malo el instrumento, pero se puso en lugar donde es un país que vos no estás generando riqueza y estás haciendo una operación muy fácil para endeudarte y patearla para adelante. Y va a reventar en un momento la bomba esta, ¿entendés? Claro. Va a reventar en un momento esto. ¿Por qué? Porque cuando vos... Hay dos partes, está la economía real y la parte financiera. La parte financiera tiene que acompañar a la real. Si vos no generás, no creces y no producís cada vez más, vos no podés seguir creciendo tu deuda. Eso es el ABC. Si yo más o menos vengo pinchado, estancado o creciendo poco y mi deuda va creciendo como un taponazo, como un cohete, es sentarse a tomar mate y esperar. Pero aparte, no es una visión negativa, es al revés, es positiva. Vos, guambia. Al revés, es como, veámoslo del otro punto. Lo que pasa es que cuando vos estás muy centrado en el corto plazo, y después vienen como los nuevos discursos, ¿no? La posverdad es, bueno, no, pero esto fíjate que los que tuvieron, siempre se busca un acomodo, y es ahora que hay que buscar el acomodo. Entonces, es como todas las grandes noticias. Vamos a mechar con otros temas. Puerto Aguas Profunda, la mina de Aratirí, las exportaciones de cítricos a Estados Unidos, el puente Colonia-Buenos Aires, el TLC con Estados Unidos, el TLC con China. Es todo vender un paquete de ilusiones. Que por más que vos hagas lo que hagas, los instrumentos no son lo que te van a cambiar la realidad económica. Te va a cambiar tener un plan nacional de inversión, de mejora de educación, de trabajo, de crear valor agregado. No va por ahí. Pero eso cuesta laburo. Y me parece capaz que acá me estoy metiendo más en política. Pero el laburo es lo que le están sacando a la jeringa, ¿sí? Hay mensajes, digo uno, el otro tiene preguntas y comentarios que lo leemos a la vuelta. Cecilia dice, buen día, saludo al profesor Freda, siempre enseñándonos. Creo entender que entonces un fideicomiso es una concesión temporal de soberanía y usufructo a inversores privados que nos deja deuda. Esto en el caso del Estado, ¿no? Porque también hay, por poner el ejemplo de equipos de fútbol, que no sería el Estado. Recuerdo con respecto a los montes de arándanos que luego se arrancaron los árboles, una barbaridad, y un negocio que difícilmente podía fallar porque se vendía contra estación, se vendían contra estación cuando Estados Unidos no tiene producción. Gracias y saludos, dice Cecilia. Sería que esto se hizo con fideicomiso, entonces también lo de la producción de arándanos. Hay otros con preguntas que los leemos a la vuelta. Venimos con, en este bloque más corto, porque nos pasamos en el bloque anterior, vamos a redondear el tema fideicomiso, por lo menos por hoy, porque en el último bloque queremos hablar de la emisión de títulos de deudas, ¿no, Luis? Sí. Pero teníamos pendiente mensajes. Gerardo y Alicia dicen un gran saludo para el gran profe Freda, bueno, y para el resto del equipo de la radio. ¿Qué garantías usaron en el fideicomiso casi regalado a Urnequian, requerido por la justicia, fideicomiso del nuevo aeropuerto de Carrasco? ¿Y quién se hace responsable de las pérdidas de vidas y económicas ante un accidente, ya que hace 3 años los controladores aéreos están operando peligrosamente sin señalamientos electrónicos y 3 radares rotos? Fideicomiso, un verdadero decomiso de la soberanía y de la gran economía de un país, Estado y población, dicen Gerardo y Alicia. Héctor del Buceo dice, buen día. La Intendencia de Canelones, por su gran déficit y falta de cobro, contrató un préstamo con un tercero y este recuperará con la recaudación del cobro de tributos que él mismo haga. Esto es un fideicomiso. Gracias, dice Héctor del Buceo. Voy con un audio del Pica y después Marcelo tiene un mensaje de Ángel de Paso Carrasco, que está por ahí, pero vamos con lo que dice el Pica. Hola, buenos días. Bueno, acá le habla el Pica. Un saludo al profesor Freda. Una consulta que quiero hacer hablando del fideicomiso. Uno, ¿quién lo inventó? El fideicomiso. Me imagino que debe sido de los Chicago Boys o de los grandes, las grandes multinacionales. Y segundo, una consulta. Yo me voy a comprar una vivienda, un ejemplo, por el fideicomiso, ¿no? El fideicomiso, la cuota es un porcentaje más o menos de tantas unidades indexadas, el valor de la cuota por mes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando llega a fin de año, el porcentaje del fideicomiso tiene un 10%, que he visto que más o menos los bancos establecen. ¿No es igual que pagar una unidad reajustable? Bueno, un abrazo, no sé si se me entiende. Un abrazo para todos a la radio ahí. Cariños a todos. Bueno, un abrazo al Pica. Bueno, tenemos más mensajes. Ángel de Paso Carrasco dice, buen día. ¿Qué tema está desarrollando el invitado? La demostración de que todo lo público es malo a partir del hecho que para bajar sueldos primero se apuntó a las tercerizaciones y después a los fideicomisos y de paso crearon las AFAP para manejar a partir de ellas los ahorros forzados de los jubilados y después buscaron abaratar costos de los ministerios con el verso de que sale más barato, dice Ángel de Paso Carrasco. Tenemos que ir más o menos redondeando con este tema del fideicomiso. Bueno, planteaban lo del ejemplo del aeropuerto, Gerardo de Alicia. Ahí va. ¿No? Lo que pasa es que todo tiene distinta madurez, ¿no? A veces me parece como que, viste, que hay una tendencia y hay un sesgo. Sesgo es cuando vos estás como flechado por un lado. Eso se llama sesgo en temas de estadística. Cuando vos estás flechado. Hay un sesgo de todo esto, lo nuevo y lo que la gente no conoce, como que va a ser lo que va a solucionar. Ahí tenés un par de fideicomisos. Yo te nombré Caputo. Acá me hicieron acordar del aeropuerto de Carrasco. Ahí tenés un par de fideicomisos un poquito mayores, no tienen muchos más años, que no han funcionado. Entonces, a veces comparar una institución, que todas son mejorables, porque todas las instituciones públicas son mejorables, claro, y tienen que hacer los deberes y no lo hacen a veces con el tiempo que hay que hacerlo. Pero una institución que han vivido 100 o 100 años, 80 años, el Banco República, que pasó por todas, porque ahora ya también tiene una pandemia arriba, pero tiene todos los líos y las malas administraciones, dictaduras, guerras mundiales, lo que quiera, y han más o menos, se han desenvuelto de una manera más o menos decorosa. No podemos comparar eso contra algo que recién arrancó. Y ya vemos que el que tiene 3, 4, 5 años está patinando. ¿sí? Entonces, eso la verdad que es una comparación que yo la llevo a un boliche donde tenga alguno un par de sea un poquito, tenga dos gramos de calle, me decís, pará, me está comparando una marca de auto de toda la vida con una que arrancó hace dos, no sé si va a encontrar los repuestos dentro de seis meses, ¿entendés? Entonces, no podemos comparar esas cosas. Claro. Entonces, obviamente que hacemos esa comparación porque es un argumento que me sirve para ir para ahí, para irme a un lugar donde puedo manejarme un corte financiero, donde no tengo controles, donde no. ¿Por qué la administración del fideicomiso se la doy a Hernán Salinas y no a Marcelo? ¿O no se la doy a la Universidad de la República? Claro. ¿O no hago un concurso para ver quién es el mejor administrador, más barato, más eficiente, con mejores credenciales? ¿Por qué quién va a administrar el fideicomiso de la Intendencia de Paysandú? El que pone la plata. Sí. El que decida quién ponga la plata. Ahí va. Mañana el club deportivo quizás hace un fideicomiso. ¿Quién va a administrar ese fideicomiso? Esos clubes tienen 100 años, tienen el Estado hace 100 años que renuncia a no cobrar aportes patronales. Ellos van a tener un negocio dentro de las instituciones públicas de deportivas o culturales exonerada de aportes. O sea que nosotros pagamos aportes patronales. Yo por laburar en la Universidad de la República, la universidad por mí paga aportes patronales el máximo, pero un fideicomiso que hace el grupo de futbolistas, no sé qué, no sé cuánto, plata que viene del exterior, sí, mexicano, de dudosa procedencia, ¿no? Porque la plata del fútbol no hay que... ¿Sí? Ahí el Estado le exonera los aportes patronales. Estamos todos locos. Eso nadie lo dice. Yo, la verdad, me quiero sentar por lo menos en una radio una vez a decirlo. Claro. Y los socios del club votan autoridades de ese club, ¿no? Sí. Pero después la después no se transforme en una sociedad anónima deportiva. Ahí va. El tema que después el fideicomiso no funciona. ¿Y qué te van a decir? Yo puse la plata. Claro. Y bueno, yo puse la plata. ¿Y los bienes van a quedar acá? Hasta entonces capaz que el club deportivo que lleva 80 años con sacrificio, no sé qué, que logró tener una cancha, un esto, claro, una piscina, lo otro, se usó un negocio jurídico para en realidad hacer otra cosa. Y no era el negocio, el mejor servicio deportivo. De lo que, pues ya tenemos que ir a la próxima pausa. De lo que preguntaba Pica por el tema de la vivienda, ¿se puede responder el algo? Tema que hay venta de vivienda en fideicomiso porque son viejas carteras, me imagino, de bancos que han recuperado inmuebles y que lo lanzaron a la venta vía el fideicomiso. Porque las carteras de los bancos fueron recuperadas vía fideicomisos, entre ellos República, el Banco República ha recuperado por ahí. Yo no entendí mucho la pregunta, pero vos generalmente cuando tenés un préstamo en UR o en UI, la UI evoluciona con la inflación. Unidad indexada. Ahí va, unidad indexada evoluciona con la inflación, la UR evoluciona con los salarios. Eso no siempre una va mejor que la otra. Claro. Hubo un tiempo que fue mejor la UR porque los salarios subieron, pero ahora va a ser más alta la inflación que los salarios. Entonces, generalmente se pacta que si lo haces en UI, te van a cobrar un porcentaje un poco más, te dan la certeza que evoluciona con inflación, pero te cobran la UI más un X porcentaje. Yo no sé, por lo que entendí de lo que decía Pica, es a final de año le cobran ese plus. Claro. No te van a cobrar solo la inflación, porque los bancos están para hacer plata, ¿no? Es plata contigo. Entonces te van a cobrar. No se les escapa nada. Entonces te van a cobrar eso. Lo que seguramente vos tengas pautado una inflación X, y cuando llega el año y la miden, te cobrarán la diferencia. Estoy haciendo futurología. Sí, rápido. Bueno, alguien preguntaba de dónde, quién lo inventó. Eso también, él mismo lo preguntaba. No, esto es súper normal en el derecho anglosajón. Ajá. El tema que ahí lo trajo para acá. Claro, como todo, esos inventos. Esto está funcionando bien, tráelo. No, eso ya, pero es otra lógica, ¿entendés? Claro. Incluso ves hasta como eran los juicios, vos ves las películas y nunca fueron a... Ahora yo no soy especialista, pero cuando yo era chico las películas eran de una forma los juicios y acá eran de otra. Seguro. ¿Sí? Y no había jurado y bueno, sí. Eso más para preguntarle a un abogado, ¿no? Tenemos que hacer la pausa para ir a lo de las partes que componen el fideicomiso, ¿lo dijimos? Sí, pasa que nos fuimos con otros aspectos. Va a haber una entidad que generalmente es pública o se está usando para eso, que es la que cede al fideicomiso, ¿sí? Esa es la parte que interviene. Después va a haber alguien que administra el fideicomiso, ¿sí? Que es lo que se le llama el fiduciario, ¿está? Y después va a haber un beneficiario que no necesariamente tiene que ser el mismo que aportó las cosas. Puede ser otro. Es como yo te plantaba en la herencia. Yo cedo todo mi patrimonio al fideicomiso. Yo pongo la plata, pero quiero que la plata que nos cobramos de eso vaya para... Para tal lado. Ahí va. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, hay como básicamente eso tres partes. Te habilita para cualquier cosa. Ahí va, eso mismo. Es un comodín. Es como un vale todo, básicamente. Bueno, cumplamos con la pausa, la última pausa, y vinimos para hablar de la emisión de títulos de deuda. Ahí por lo menos en grandes titulares, Luis. Dale. Ya venimos. 9 minutos nos quedan, Luis, rumbo a las 10, último bloque con el profesor Luis Freda. Venimos hablando de fideicomisos, hasta ahí nos dio el tiempo. Este último bloque, por lo menos decíamos en titulares, hablar de emisión de títulos de deudas. Pero hay un audio también que envía un tocayo de nuestro columnista, Luis. Felicitaciones a los intervenientes. El enfoque del tratar la economía es el centro, quid del trámite revolucionario. Imprescindible asumir los conocimientos brindados por el profesor. Muchas gracias, CX36 Radio Centenario. La imprescindible. Bueno, gracias a Luis por el mensaje. Bueno, Luis, emisión de títulos de deudas, que cada tanto tenemos que dar esa noticia, ¿no? Ahí va, entonces, ¿qué pasa? El fideicomiso puede ser un fideicomiso financiero. Uno de los casos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir que el fideicomiso financiero es que sale a pedir la plata? Ajá. Entonces, emite títulos. ¿Quién puede comprar esos títulos? ¿O qué está previsto? ¿Sí? Que la caja de jubilaciones y pensiones bancarias, mirá, la caja de profesionales, la caja de jubilaciones notariales, ¿sí? Y las AFAP pueden comprar esos títulos. Compran deuda. Compran deuda. Uh-huh. Y entre ellas la de los fideicomisos. Entonces, uh-huh, emitir títulos, ¿qué quiere decir? Yo hoy pido dinero, es la típica forma de endeudarse. Uh-huh. Yo pido dinero hoy a cambio de un título. ¿Y ese título qué le da a quien me compra el título? El derecho de cobrar lo que me prestó más un plus, más un interés a futuro. Uh-huh. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es endeudándonos. Es otra forma de endeudarnos que tenemos. Uh-huh. Y la pregunta que podemos llevarla, la pregunta que se hizo antes, ¿por qué no se hace con un banco? Sí. Primero que nada, que a mí me permite captar una mayor cantidad de dinero en una única operación. Sí. Segundo, yo puedo hacerla en partecitas chiquitas, mi deuda, en sí, títulos. Ajá. Entonces nadie solo tiene la suficiente poder, claro, de marcarme determinados puntos a cumplir o a no cumplir, como claro, de repente lo puede hacer un banco. Claro. ¿Sí? Y aparte, no me limito solo a la plata de los bancos. Yo puedo traer, inversores argentinos, uh-huh, empresas uruguayas que le esté sobrando plata y la pongan en título. Y estos organismos, como decías, previsionales, de cajas. Ahí va, eso, y puedo usar plata de otros fondos. Por eso hay tanta defensa por las AFAP. Porque se está usando plata, está todo siendo como virtual. A vos supuestamente te sacan plata que va a la BPS, que se la manda a la AFAP, que después la usa el Estado para financiar su déficit de lo que quiere hacer. Porque las AFAP intervienen la plata que reciben de tus aportes, digamos, como accionistas de distintos emprendimientos o prestamistas. Por ejemplo, ponen plata, deben haber puesto un poquito de plata en Caputo, ponen plata en las en forestación, ponen plata en bonos que emite Uruguay a nivel mundial. Entonces te dicen, no, gran parte de esta deuda está de la deuda de Uruguay está denominada en pesos. Y sí, pero es como que sí, yo tengo gran de la audiencia, un montón me felicitan, sí, tres son familiares. Y sí, me felicitan para adelante. Entonces, es como que es un mercado que no es un mercado limpio, como claro, podría decirle. Claro. Que sí, no es como, por ejemplo, en los grandes mercados del mundo, las bolsas, te gustarán o no, pero es muy difícil que alguien las mueva. Hay gente que las puede mover, pero ya no es tan, se escapa a las manos. No va a haber un político que pueda mover para hacer que te compren la deuda o no te compren la deuda. Las AFAP están cumpliendo ese rol, básicamente. Y el negocio para quien compra entonces los títulos, porque viste que siempre el gobierno se precia de que ha colocado bien y el valor de esos títulos lo pone el gobierno. No, eso sale una cotización, digamos. Eso sale una primera licitación y la gente ofrece y el gobierno ve hasta cuándo acepta. Pero el tema es que esa licitación, gran parte, un jugador pesado es la FAP. Ajá. Porque no te pienses que en el mundo, cuando Uruguay saca un título, les importa, ¿no? Claro. Porque lo que Uruguay emite, no, ni siquiera, no sé, no le llegan a los talones a lo que tiene emitido Amazon en volumen de acciones. Claro. Entonces, no, es una cantidad insignificante. Claro. Entonces, lo compran pequeños. O lo compran, o por ejemplo, yo qué sé, hay grandes fortunas, grandes fondos de inversión, a la hora de tener su dinero invertido, tienen políticas que tienen que tener un poquito en cada lado, claro, ¿entendés? Claro. Y no pueden tener todo en una sola moneda, porque mañana le va, ponen todo en dólar, mañana pasa algo en el dólar. La quedan. La quedan, pero la quedan de una forma que es imposible de paliar. No pueden poner todo en euro. No pueden poner todo en acciones, no pueden poner todo en bonos. Entonces tienen que tener una estrategia de ir armando su cartera, le dice su portafolio, de forma de ir combinando activos en determinados distintos lugares, distintos tipos de activos, en distintas monedas, distintos plazos. Claro. Entonces van jugando. Eso hay forma de medirlo estadísticamente, hay forma de ver cómo evolucionan las cosas, hay forma de buscar el menor riesgo posible. Le va a cerrar, obviamente, pero trabajado de una manera un poco más profesional. Entonces, que compren un poco en Uruguay. No es signo de nada, no es que estén esperando a ver cuándo emite Uruguay. Claro. Que es lo que sí de repente pasa cuando saca al mercado un nuevo producto Apple. Claro. No, quieren llevarnos una cosa que no es lo que pasa. ¿Entendés? O no es lo mismo si mañana cierra un acuerdo Amazon con Mercado Libre, que capaz que nunca pasa en la vida. Sí, eso va a cambiar las cosas, ¿entendés? Claro. Y el negocio está en la ganancia que reciben a partir de eso que te prestan, ¿no? Y sí, porque yo agarro y te digo, mirá, yo te emito un bono que te va a pagar el valor nominal, 10.000 dólares, más, por ejemplo, un bono cupón cero, ¿está? Uh-huh. Eso quiere decir que eso no se paga nada hasta el final, ¿no? Yo te voy a pagar, dentro de 5 años te voy a pagar 10.000 dólares. ¿Cuánto me das vos por ese bono hoy? Y no le vas a dar 10 mil dólares, porque vos le vas a dar una plata y tenés que esperar 5 años. Claro. Entonces le vas a dar 9.500. O le vas a dar menos, 9.000. Entonces, eso entre lo que pagas, por ejemplo, me pagas 9.000, entre los 9.000 y los 10.000, es el interés que te pago, ¿entendés? Claro. El interés está implícito. Hay otros que te dicen, no, mira, te voy a pagar 500 dólares todos los años durante 5 años y al final 10.000. Uh-huh. Y vos decís, bueno, está, por ese te pago 9.900. Entonces vos de 9.900 recibís 500, 500, 500, 500, 5 veces y al final 10.000. Claro. Y ahí están los intereses. Claro. ¿Me seguiste más o menos? Sí. Bueno, claro. Y hay millones de tipos de instrumentos. Claro, claro. ¿Ah? Nos queda un minuto, algo que quieras decir para redondear. No, primero agradecer los mensajes que Gerardo y Alicia, que siempre te das cuenta que están atentos, muy informados y tienen claras las cosas. Héctor del Buceo, que también escribe siempre. El Pica, que también. Sí, ¿sabes? Este último, Luis, que escuchamos. Luis también, ¿sabes? Y capaz que me estoy olvidando de alguno, pero. Ángel de Paso Carrasco. Sí. También. Sí. Y bueno, Cecilia. Y Cecilia, que también nos contó lo de los arándanos. Sí, sí. Entonces, bien. Pero era un poco la idea de ver este tipo de situaciones. Es un instrumento, puede ser usado bien o mal, pero para mi gusto se está usando ahí como un apresuramiento. Hay demasiado por apurarse. No entiendo eso. Ya lo escuchás mucho en el discurso. El mundo avanza y nosotros nos quedamos quietos. Parece que fueran otros los políticos que estuvieron durante 30 años, ¿no? No sé, a veces hay cosas que sorprenden. Entonces me parece como que estamos entrando en una situación donde se están haciendo muchas cosas mal y pronto. A mí lo de las intendencias me preocupa demasiado. Es lo que decían varios oyentes, la cesión de la soberanía, ¿no? También el control. Sí, obvio, podemos ceder la patente rodado. Las carreteras, el peaje. Porque vos le ves lo haces lo mismo en todas las intendencias, ¿no? Lo mismo. Y no cubrís los gastos de los fideicomisos. ¿Cuánto demora en subir la patente rodada? Claro. Que se te paren todos los prestamistas a decirte, Bueno, yo tengo que cobrar. No, lo ampliamos, pero tenés que subir la patente y. Y ya no tiene condicionamiento el fondo, tiene condicionamiento de los de acá, es el sobreendeudamiento que estamos. ¿Por qué? Porque el endeudarse no puede estar. Una buena administración, no todo el mundo puede endeudarse. Claro, no puede claro. ser que se endeude el Ministerio de Economía, las empresas públicas, las intendencias. La... Claro. ¿Quién controla eso? Después sumás todo y. ¿Quién controla eso? Entonces, vos en una empresa, medianamente, vamos, si queremos hacer. Cuando te dicen el discurso, espera que te robo un minuto más. Sí. Cuando te dicen el discurso, tenemos que administrar de una manera eficiente, no sé qué, cómo se administra el sector privado, yo pregunto. Repregunto a los que te dicen ese argumento. Es una empresa. El del depósito puede tomar un préstamo. Claro. El contador puede tomar un préstamo. El de ventas puede tomar un préstamo. Claro. No. El préstamo lo toma uno o dos. No te dan los números. No. Esa potestad tiene que estar restringida y controlada. Si no, vas a te tirás por el precipicio. Exacto, claro. Bueno, Luis, la seguimos, ya anunciaremos con qué temas seguimos a la próxima. Como siempre, un gusto recibirte y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, nos vemos.